Las Marías fueron a milonguear. El negro con Filomena muy pronto se iba a casar. Y llegó el baile de la novia de pura casualidad. Y lo vio el negro bandido, me te ponga milonguear. Lo agarró la Filomena, le pegó sin mezquina. Y otro poco de...